conversábamos, anoche conversábamos y lo decidí, lo transmitíamos también. Pensaban llegar a eso de las 11 de la noche. Finalmente, ¿a qué hora llegaron a Rinegro? A eso de las 11 y media, un cuarto para las 12, se llegó todo el grupo acá. Y hoy día decidimos, queremos emprender a las 12 de la mañana, pero dependiendo de los atrasos, digamos, de desayunar, de ducharse, de recibir a gente que viene a hablarnos, digamos, a darnos apoyo, y comida incluso, y atención médica. Quizás eso pueda atrasar un poco, pero ese es nuestro plan inicial, para partir a Frutillar. A Frutillar. Justamente veíamos muestra de apoyo, incluso se iban a sacar foto con ustedes. ¿Lo esperaban eso? Bueno, desde un principio, yo, en el momento en que hice el evento en Facebook, digamos, de esta caminata épica por la educación, yo dije, bueno, si lo hacemos caminando va a tener una gran fuerza, le va a llamar la atención a la gente, pero jamás me imaginé que fuese tanto. Y, disculpa. Es un estornudo, era lo que... ¿Está resfriado justamente ustedes? Bueno, creo que yo y un par de compañeros más estamos algo resfriados, esperamos no nos afecte, esperemos no nos agritemos, pero tenemos los medicamentos necesarios para que podamos subsanar cualquier malestar y seguir caminando, ¿verdad? ¿Se ha querido sumar a alguien más? ¿Ustedes partieron 8, van 11? ¿Han recibido de repente intención de alguien más sumarse? Bueno, ayer escuchábamos a unos estudiantes de la Universidad de Los Lagos que se va a sumar gente de dicha universidad. No sabemos si se van a sumar acá o más adelante, pero tenemos entendido que sí, que lo van a hacer. Y bueno, o sea, nosotros partimos 8 el lunes, continuamos con 11 del cruce de los tambores. Está llegando más gente justamente mientras estamos acá a visitarlo a los chicos. Cuéntame, entonces, usted presenta, para repasar un poco a la gente, el objetivo de la caminata es la educación, obviamente, pero usted tiene una fecha de llegada a Puerto Montt. Sí, nosotros queremos llegar el viernes, ojalá media mañana, mediodía, para, bueno, unirlo, hay una marcha el viernes en Puerto Montt, pero el objetivo inicial era apoyar a los compañeros que mantienen su toma, porque nosotros en Valdivia bajamos la toma, en los dos campus, el campus Isla Teja y el campus Miraflores de la Universidad Austral de Valdivia, y queremos ir a apoyarlo y, bueno, también hacer algo en conjunto, digamos, porque no se ha hecho nada durante todas las movilizaciones entre Puerto Montt y Valdivia, en cuanto a la Universidad Austral respecta. Y, bueno, también hacer un llamado a la comunidad, digamos, o sea, ya que está agarrando popularidad esto, que esto sea una motivación para que todos, metafóricamente hablando, caminen épicamente, digamos, hacia una solución. O sea, es algo que todo Chile tiene que exigirlo, porque es algo que nos involucra a todos. Si bien partió por un lado de la educación, que es un pilar muy fundamental en una sociedad, esto es algo que involucra a todas las familias y todos los marcos legales en los que se mueve este país. O sea, nosotros heredamos una constitución maldita desde la ciudad que simplemente permite que se cometa una cantidad de injusticias. O sea, las empresas siempre se defienden que se manejan dentro de los márgenes de la ley, pero claro, esa ley en la que enriquece y beneficia a la empresa por sobre, digamos, los ciudadanos chilenos. Pero había avances, porque escuchábamos que están esperando ya lo que preguntaba, lo que estaba había planteado el ministro, no, ministro, parece que las conversaciones avanzaban, movimientos como el tuyo también ha ayudado. Sí, bueno, o sea, nosotros, los ciudadanos chilenos, los estudiantes, las familias, trabajadores, yo creo que tenemos, entre comillas, el deber, no deberíamos tenerlo, pero tenemos el deber de recordarle a las autoridades cuando no están haciendo bien su trabajo, que es tan sencillo como velar por los intereses de la comunidad, de la sociedad. Ok, muchas gracias. Está Matías Durán, junto a nosotros desde una de las unidades móviles.